Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el músico estadounidense de jazz Marvin Dock, Holiday, en el Teatro Nacional Sucre en Quito. El artista interpretará estándares de jazz junto a pasillos fusionados con blues y jazz contemporáneo. También tocará temas de su propia autoría que mezclan ese género musical con ritmos tradicionales de varias partes del mundo. Marvin Dock, Holiday, ha realizado giras por todo el mundo con orquestas consagradas como las de Duke Ellington y Dizzy Gillespie. Fue el primer director de la sección de jazz y música del mundo en la Universidad de Oakland, Estados Unidos, y fundó el primer programa de jazz en la Universidad de Michigan, en ese mismo país. Internacionales. Buenos Aires. El concurso estatal argentino de artes visuales Ópera Prima recibirá trabajos hasta el 21 de octubre en Buenos Aires. Pueden participar artistas mayores de 18 años, argentinos o residentes en el país. Los ganadores del programa serán premiados con una exposición colectiva y 3 muestras individuales en el Centro Cultural Kirchner de esa ciudad. El concurso se propone visibilizar a artistas emergentes y nuevos creadores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.